Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero correspondiente al 18 de marzo, víspera prácticamente de primavera. Recordemos que llega este miércoles oficialmente a la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Está de fiesta, estamos en plena fallas, ya se creman este 19 de marzo, por cierto, Día del Padre. Y a todos los padres les estamos enviando un saludo muy especial desde el Café Mañanero. Miramos a propósito del tiempo, las temperaturas para este lunes. La máxima 24 grados centígrados, ya sin duda alguna temperaturas de primavera. La mínima se quedará en 12. No se prevén lluvias, el buen tiempo acompaña entonces las fiestas. Avanzamos en el Café Mañanero también dando cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar. Atención a la cotización de el euro frente al dólar. 1.06. Dejamos el euro frente al dólar el pasado viernes a 1.08. Por lo tanto, pierde valor la moneda europea frente a la estadounidense. Y pasamos también a dar cuenta de la cotización del petróleo en el mercado internacional. Alcanza los $85.77. El petróleo cerraba la semana anterior en $82. Sube $3 al menos. Y el IBEX 35 cerró la jornada, atención, en 10.597 puntos. 10.597 puntos. Estamos hablando prácticamente de cifras en récords. Buscamos también en el contexto de la economía un titular para destacar. Como empezamos la semana, la negociación de los precios con la industria pone al sector lácteo en encrucijada. A todo esto hay que sumar, recordemos, las manifestaciones. Y un total de 78 tractores y 450 personas a pie han recorrido el Paseo de la Castellana de Madrid hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para protestar contra las normativas europeas del campo, así como para pedir que las explotaciones sean primero rentables y luego verdes, y que se produzca una competencia leal. Por otra parte, ya continuando con noticias en materia de inmigración que estaremos ampliando en el desarrollo de nuestro programa, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, se reúne este lunes con las comunidades autónomas para hablar de inmigración. Es la segunda conferencia sectorial del ramo desde que tomó posesión. Según el ministerio, su objetivo es reducir las figuras de permisos ahora vigentes, simplificar documentación y trámites y reforzar la protección de los derechos de las personas. Del ámbito internacional, la Unión Europea ha firmado en El Cairo un macropaquete de ayuda a Egipto con la migración de telón de fondo. Noticias que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Del ámbito internacional, primero nos quedamos con unas declaraciones que ha entregado la ministra de Defensa de España a La Vanguardia. Margarita Robles asegura que la sociedad no es consciente de la amenaza total y absoluta de una guerra. La amenaza es total y absoluta. Yo creo que las declaraciones en las últimas semanas por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto en cualquier momento a la utilización incluso de armas nucleares si fuera necesario, que por tanto yo creo que tenemos que ser conscientes del riesgo que vivimos, y a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes, quizá por razones de la política interna, pero de los riesgos que corremos. Un Putin que, por cierto, es noticia hoy en el contexto internacional porque se ha reelegido en las elecciones presidenciales de este domingo, unas elecciones de nuevo muy cuestionadas y las primeras que se realizan bajo la guerra. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Del ámbito latinoamericano, el gobierno de Colombia ha anunciado este domingo la suspensión del alto el fuego pactado con el Estado Mayor Central de la guerrilla de las FARC en 3 departamentos al menos. Y por otra parte, el presidente Gustavo Petro ha generado polémica con el anuncio de una constituyente que abriría en este caso las puertas a la reelección cosa que no está permitida actualmente en el país. Continuando con más noticias, y ya volviendo también al ámbito internacional, la cifra de muertos en Gaza por ataques israelíes desde que empezó la guerra en la franja palestina ha llegado a los 31.645 y a 73.676 los heridos, según ha informado el Ministerio de Sanidad local controlado por el grupo terrorista Hamas. Son las noticias más importantes que encontramos en el contexto internacional. Inmediatamente pasamos también a la información deportiva, donde tenemos mucho para contarles. Por un lado, cómo marcha la Liga Española de Fútbol, donde el Barça ha logrado una importante victoria en el cierre de la jornada dominical. También ha ganado el Real Madrid, que es el actual líder. Pero también tenemos otras noticias en el mundo del deporte para destacar esta semana. Recordemos, paran las ligas y nos metemos de lleno en los compromisos de las distintas selecciones. Tendremos un partido muy interesante, España-Colombia, partido que se va a celebrar en Londres. Y ya la próxima semana, en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid, Colombia-Rumania. Pero también España, por otra parte, se va a enfrentar a Brasil. Eso será el próximo martes, de este martes en 8. Les tenemos todos los detalles. También, como no, lo que pasa en el mundo del ciclismo, comienza la Vuelta a Cataluña con participación latinoamericana. Adolfo Jiménez del Río nos anticipa entonces la actualidad deportiva. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada 29 con un partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Quizá eran muchas las expectativas de este partido, pero el Barcelona ganó cómodamente 0-3. Un Atlético de Madrid totalmente desconocido. Continuamos con la FA Cup Inglaterra, porque el Liverpool ha quedado por fuera de esta competición en un durísimo encuentro ante el Manchester United. 4-3 fue el resultado. Demuestra la intensidad de este juego. Y en el Master 1000 de Indian Wells, Carlos Alcaraz ha demostrado por qué es el número 2 del mundo, venciendo a Daniel Medvedev y revalidando este título. Y Nairo Quintana, que fue noticia en el día de ayer en una rueda de prensa, reconfirmando que será el gregario de Enric Mas en la Volta a Cataluña, que arranca precisamente en el día de hoy y que tendrá como protagonismo la montaña, la alta montaña, y en donde los grandes escaladores podrán darlo absolutamente todo. Y ya están los emparejamientos de los cuartos de final de la Champions, y en donde dos ogros se van a ver las caras: Real Madrid, Manchester City. Quizá una final anticipada. Y ya tenemos los convocados de la selección española, que se enfrentarán a la selección Colombia en el amistoso que se realizará en Londres. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En el ámbito cultural, destacamos que la Biblioteca Pública de Ceuta Adolfo Suárez será el lugar que escoja la primera presentación de la película Mare Mediterranean en la ciudad este martes 19 de marzo, con motivo del Día para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica, un documental que pretende derribar prejuicios y fomentar el diálogo intercultural a través del arte. El acto, que arrancará a eso de las 4 de la tarde, comenzará con la intervención de Ibrahim Bak, autor del libro Tres días en la arena, que expondrá su propia experiencia personal como inmigrante. A la proyección del documental seguirá una mesa coloquio en la que participarán la comunicadora e integradora social María Chequés Serrano, codirectora de la película, y el fotoperiodista experto en procesos migratorios Antonio Sempere. Esto, repito, en el ámbito cultural, una película documental sobre inmigración. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento musical, destacamos a Ricardo Arjona, que tiene una canción dedicada a las mujeres. Y es que estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer, continúan los actos. Y ha pronunciado unas palabras a propósito de Ricardo Arjona que no han pasado desapercibidas.

Estamos en el mes de marzo, sin duda un mes muy importante para la mujer. Momento de reivindicaciones. Y Ricardo Arjona tiene una canción muy especial, Mujeres. Pocas canciones como esta encontramos en el repertorio latinoamericano y yo me atrevería a decir a nivel internacional o a nivel mundial. Un bonito homenaje a las mujeres, un reconocimiento a lo que es la mujer. Y ha tenido unas palabras en Ricardo Arjona en el marco de una presentación que no están exentas de polémicas, pero no es otra cosa que Ricardo Arjona en estado puro, con una posición firme. Escuchemos a Ricardo Arjona durante una presentación a propósito de lo que se conoce como lenguaje inclusivo, en fin, y toda esta polémica que también hay alrededor del feminismo. Años nos encerraron, nos pusieron mascarilla, nos dejaron ahí sin nada que hacer, nos pusieron creativos, celular en mano, redes sociales, y se jorobó la cosa, ¿sí? Empezamos a inventar cosas extrañas que estamos padeciendo hoy, entre otras 32 géneros, como si lo importante fuera seguir sumando géneros y no respetar a la gente por lo que quiere hacer con su cuerpo y con su vida. Apareció un montón de gente tratando de cambiarle las vocales a las palabras como si eso fuese lo importante. Yo tendría que saludar esta noche, buenas noches a todos, por ejemplo. Y la cosa va por otro lado, ¿sí? Apareció un montón de gente ganándose la vida como podía, pero estos en particular fueron aquellos que fracasaron en su casa, en su barrio, en su país, en su familia, en su vida. Y hoy son coach. Le enseñan a la gente cómo vivir, escriben libros, dan conferencias, hay por todos lados ahora. Lo cierto es que de tanto que no entendí lo que pasó, logré rescatarle por lo menos estas dos primeras líneas de esta canción. Hermano, estoy feliz de volver. Bienvenido, buenas noches. Ahí teníamos a Ricardo Arjona con esa canción y su posición respecto a lo que ha pasado con la pandemia y también con el surgimiento de nuevos géneros. El problema es que es conmigo. Tenemos mucho en el repertorio de Ricardo Arjona, uno de los favoritos en el cancionero del Café Mañanero. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. Estamos arrancando la semana y lo hacemos con buena música, con toda la actualidad, con todo el entretenimiento. Gracias por seguirnos. El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Go!

La reunión que va a tener la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, con las comunidades autónomas para hablar de inmigración. Se viene un ajuste muy importante en lo que tiene que ver con la concesión de los permisos de residencia. Dice el gobierno que se busca simplificar la documentación y trámites y reforzar la protección de los derechos de las personas inmigrantes. Como dice el viejo refrán, el diablo está en los detalles. Vamos a ver qué es lo que se va a simplificar y ojalá que se faciliten de verdad las cosas a las personas inmigrantes a la hora de gestionar un permiso de residencia o de trabajo o las dos cosas y no traiga una dificultad. Sabemos que hay muchos reclamos, tanto en el ámbito nacional como a nivel europeo, de endurecimiento de las gestiones por parte de los inmigrantes. Lo hemos visto en Alemania, asimismo en Francia, entre otros países de la Unión Europea, y esperamos que en España, ya que se están anunciando ajustes en el marco de la ley de extranjería, pues no traiga más complicaciones a las personas inmigrantes que intentan regularizar su situación dentro del país. Esto, repito, en lo que tiene que ver con el ámbito nacional e inmigración. Ahora levantamos la mirada al otro lado del Atlántico para escuchar las voces que nos llegan desde Colombia y desde Venezuela. En primera instancia, y antes de llegar a Colombia y a Venezuela, tenemos que dar cuenta de las elecciones que se han celebrado este domingo en Rusia. Han sido unas elecciones de trámite para Vladimir Putin. Se va a quedar hasta 2030. Por lo menos, se ha dado un festín compitiendo con nadie. Siguiendo el guión de algunos países latinoamericanos o los países latinoamericanos siguiendo el guión de estos gobiernos autócratas, pues se ha encargado de aniquilar a la oposición. Entonces Vladimir Putin, prácticamente sin oposición, se ha hecho con una victoria. Es apenas lógico que haya alcanzado el 87%. No por ello quiere decir que estas elecciones son válidas a los ojos de la comunidad internacional. Se justifica ante sí mismo un triunfo en las urnas, pero es importante que el mundo tenga en cuenta que no hay democracia en Rusia, como tampoco la hay en Venezuela, desde donde nos llega un mensaje por parte de la principal opositora, que es la líder de la oposición más importante, la candidata de la oposición, la que escogió la oposición, pero que Nicolás Maduro se ha encargado de inhabilitar. Atención al más reciente mensaje que nos ha compartido a través de las redes sociales María Corina Machado. Queridos venezolanos, quiero transmitirles toda mi fuerza y mi convicción de que el destino de esta lucha será la libertad de Venezuela y el regreso de nuestros hijos y nietos a nuestras casas. Estamos viviendo horas muy delicadas en las cuales el régimen ha arreciado con sus armas de siempre, la mentira, la violencia y el miedo, para desmoralizarnos y desenfocarnos de nuestras tareas. Les pido que evaluemos con total objetividad y serenidad dónde estamos hoy. Hemos construido un movimiento social sin precedentes, con una candidatura popularmente legitimada en las heroicas primarias del 22 de octubre y políticamente reconocida nacional e internacionalmente. Hemos logrado el apoyo de todos los partidos y los movimientos sociales que genuinamente quieren un cambio, que se han integrado en todos los comandos de campaña dentro y fuera del país. A todos les agradezco su confianza y su trabajo. Avanzamos en la construcción de la plataforma 600K, la más robusta estructura que ha existido en Venezuela para defender cada voto, para que tu voto elija. Se han conformado miles y miles de comanditos con Venezuela. la estructura de organización ciudadana a través de la cual la gente se está apropiando de este proceso en este momento histórico. Y ahora es que necesitamos muchísimos más. Avanzamos en la Gran Alianza Nacional Gana para que todos los sectores del país participen en su reconstrucción desde el día que entremos a Miraflores. La comunidad internacional se ha comprometido con el Acuerdo de Barbados y ha dejado claro que este año deben haber elecciones libres y limpias con respeto a la candidatura que el pueblo escogió para derrotar a Nicolás Maduro. Este movimiento social se ha transformado en una fuerza indetenible que ya está avanzando en el cambio y en la transición democrática. El régimen se sigue equivocando. Así como subestimó las primarias y después intentó negarlas, ¿se acuerdan que sacaron esa sentencia del TCJ diciendo que no habían ocurrido? Ahora, por las malas, viola todo lo que firmó en el Acuerdo de Barbados y se niega a hacer elecciones presidenciales limpias este año. Están cometiendo violaciones gravísimas. El régimen está tratando de impedir mi participación en las elecciones. Anula las tarjetas de los partidos y movimientos que me apoyan, pero sí se las da a los que ellos dicen que son favorables a ellos. Impone unilateralmente un calendario electoral que niega el derecho a que todos los nuevos votantes y a los venezolanos que están en el exterior se puedan inscribir y hace casi imposible el despliegue de misiones de observación electoral integrales. Persigue a los dirigentes de nuestro movimiento con desapariciones y encarcelamiento. El régimen quiere competir con candidatos falsamente opositores escogidos por la cúpula de Miraflores. Esta reacción del régimen es una señal de su debilidad. Perdieron su base social y sus mecanismos de chantaje ya no les funcionan. La gente está con nosotros. No atacan porque son fuertes. Atacan porque son políticamente débiles y quieren esconder esa debilidad a punta de golpes y abusos. Esta es la demostración de que se saben derrotados en la ruta electoral. Por eso quieren salirse y montar una farsa. Nosotros vamos a elecciones libres y Maduro las boicotea. Nosotros transitamos una ruta pacífica y Maduro provoca violencia. Nosotros planteamos una negociación seria para una transición con garantías y Maduro se niega. Mientras el régimen vende desesperanza, nosotros tenemos una ruta, un futuro que también los incluye a ellos. ¿A qué le teme Maduro? Maduro le teme a la voluntad arrolladora del país que quiere cambio, vivir en paz. Y esto incluye a todos los venezolanos, a los que fueron chavistas y también hoy a las bases del PSUV. Maduro, no te atreves a competir por las buenas porque no concibes perder. El régimen quiere montar unas elecciones a su medida y termina acorralado en sus propias contradicciones. Haga lo que haga, cada día se desnuda y se deslegitima más. Pero a nosotros no nos van a sacar de esta ruta electoral. Nunca en 25 años hemos estado con 80% de apoyo de cara a una elección presidencial. Y mano ganada no se tranca. Ahí está el mensaje de María Corina Machado. ¿Facilitan una transición a través de elecciones libres o arrebatan por las malas? Esta es la peor opción. Remataba María Corina Machado una comparecencia ante los medios de comunicación. Ha pedido a los venezolanos tener la tranquilidad y la confianza que tomará las decisiones correctas para avanzar en este camino. No tira la toalla. María Corina Machado es valiente. A pesar de la inhabilitación que le tiene el régimen de Nicolás Maduro. Este fin de semana se conocía una resolución por parte del Parlamento Europeo donde una mayoría amplia le pedía al régimen de Nicolás Maduro elecciones libres y transparentes. En todo caso, nosotros cuando vemos, yo cuando veo estas resoluciones, estos comunicados, si bien hay que darle la visibilidad y son bienvenidos, y la invitación no puede ser otra, es a que la comunidad internacional siga rodeando unas elecciones libres y justas en Venezuela. Sí, es suficiente, porque lo que hemos visto en el régimen chavista es un sistema tramposo. Mienten con facilidad, cambian de posición, hacen lo que sea con tal de quedarse en el poder. ¿Será suficiente? Esa es la situación en Venezuela. Pasamos a Colombia para rematar este monólogo de actualidad. La última noticia que nos llega de Colombia tiene que ver con la suspensión del cese al fuego por parte del gobierno de Gustavo Petro con el Estado Central de las FARC. Mucha gente se preguntará, ¿pero cómo es eso? ¿No eran las que habían firmado la paz con Juan Manuel Santos y aquel proceso de paz que tanto se anunció a los cuatro vientos con bombos y platillos? Pues sí, una parte. Resulta que los comandantes, ya viejitos, que tenían 60 años, 70 años, firmaron el acuerdo y ahí se han jubilado con posiciones de además en el Congreso sin que nadie los haya elegido. Ha sido una negociación redonda. Se ha engañado al mundo con ese acuerdo de paz. Es verdad que algunos combatientes de la FARC les ha permitido salir de esa organización criminal, pero otros se quedaron combatiendo y haciendo lo que han hecho toda la vida: secuestrar, matar, delinquir, robar y traficar, por supuesto, con drogas. Ahora que llegó Gustavo Petro, hizo en el marco de esos, de ese plan, el de la paz total, pues uno no se acuerda con esta organización criminal, como con muchas más, pero lo que se estaba viendo sobre el terreno es que mientras el gobierno bajaba las armas, los criminales atentaban contra la población civil y contra el Estado en general y seguían delinquiendo. Parece que, por lo menos, Petro con el Estado Central de las FARC se ha cansado. No se sabe todavía qué es, francamente, lo que ha pasado. Lo que sí está claro es que atentaron contra una comunidad indígena y esto parece que ha rebosado la copa y ha levantado, vamos a ver si de forma definitiva, el cese al fuego con la guerrilla de las FARC. Esto se veía venir. Es gente que nunca ha querido la paz, porque es que ellos no son políticos, no son gente de paz, son criminales que viven de las actividades ilícitas. Por eso no se les puede pedir otra cosa. Y se equivoca Gustavo Petro cuando los nombra agentes de paz. Por otra parte, y aquí está la polémica, Gustavo Petro anunció este fin de semana, no, exactamente el viernes, fue el viernes cuando hizo este polémico anuncio de ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos las declaraciones del mandatario colombiano. Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente es el camino para la reelección. Gustavo Petro hasta firmó un acto público en campaña de que no propondría una Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de los nefastos resultados que ha obtenido en distintas áreas, en la economía, en seguridad, en todos los aspectos a lo largo de estos 2 años de gobierno que lleva, se atreve a proponer una Asamblea Nacional Constituyente que tendría que pasar por el Congreso. Y ahí está la dificultad más importante, porque en estos momentos no cuenta con el apoyo suficiente del Congreso cómo la va a llevar a cabo. La polémica está servida, pero decepciona a Gustavo Petro. Y ve uno, una vez más, que el guión es el mismo de Venezuela. Aquí lo que ocurre es que de alguna manera, se llenan de requisito la oposición, quienes han pensado que Gustavo Petro pues pretende quedarse en el poder como lo han hecho Nicolás Maduro o antes Hugo Chávez o Daniel Ortega en Nicaragua, y ya no se diga los Castro en Cuba, el Partido Comunista en Cuba. ¿Quién es Gustavo Petro? Como lo decía la senadora y candidata del partido, precandidata del Partido Centro Democrático a la presidencia, María Fernanda Cabal, Gustavo Petro se ha quitado la máscara. Para aquellos que todavía dudaban de él, Gustavo Petro no es lo que prometió. Nada de eso es lo que él tiene como proyecto para quedarse en el poder. Y ahí está planteando la Asamblea Nacional Constituyente. Buscaría reelegirse, pero todo parece indicar de que Colombia no es Venezuela. Cuenta con una oposición muy fuerte y además las instituciones se mantienen en pie. Y ese es otro escenario. Polémica entonces en Colombia con el anuncio de una asamblea constituyente por parte del actual presidente Gustavo Petro. Es la forma como también pretende esconder su mediocre gestión, porque de otra forma no se explica de que alguien, sabiendo que no cuenta con el apoyo, se plantea algo semejante. Si no me apoyan, entonces cambio las instituciones, ¿no? En lugar de negociar, como ocurre en cualquier escenario democrático. Pero ese no es el camino que ha escogido Gustavo Petro. Es otro muy diferente. El camino ya conocido en la región, en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. ¿A dónde irá Colombia de esta forma? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos un día más. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día y de esta forma, pues, vamos también cerrando la actualidad, la opinión. Ya saben, los lunes vienen cargados precisamente de análisis de lo que ocurre durante el fin de semana. Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos las elecciones en Rusia. Y es que después de 3 días de sufragio en los que todos los opositores fueron vetados, Moscú difundió los primeros resultados de unos comicios calificados como irregulares por la comunidad internacional. Y es que la Comisión Electoral Central de Rusia difundió los primeros resultados y anunció que Vladimir Putin obtiene el 87,97% de los votos, con el 24,4% de los recintos escrutados en el día de ayer. Y es que esta carrera presidencial se celebró en el contexto de la más dura represión de la oposición política y la libertad de expresión en Rusia desde la época soviética. Y es que únicamente 3 candidatos simbólicos y ninguno que se pudiera oponer a su guerra en Ucrania pudieron presentarse contra Vladimir Putin en su búsqueda de un quinto mandato. Y es que dentro de esta farsa, Putin se dispone a prolongar 6 años más su mandato de casi un cuarto de siglo tras una implacable represión de la disidencia. Las urnas estuvieron abiertas desde el viernes hasta el día de ayer en Rusia, en un entorno estrechamente controlado, en el que se reprime cualquier crítica pública contra él o su guerra en Ucrania. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es esta la mejor muestra de que cuando se quiere ser un dictador o un régimen dictatorial puede prolongarse en el tiempo mientras ellos mismos lo quieran? Y también nos preguntamos, ¿no es la muestra fidedigna de lo que puede suceder o está sucediendo prácticamente en Venezuela y en otros países de Latinoamérica? Y por último nos preguntamos, ¿realmente lo que se trata en la parte internacional